Tierra Santa en busca de nuevos caminos, dejando atrás mis amores. Ay, pero tengo que seguir con mi destino. Sembraré la semilla de la esperanza hasta encontrar un nuevo amanecer. Siempre recordándote, siempre añorándote, y te juro que algún día yo volveré. Es lo que quiero.